soy campesino, vivo en la montaña y en estos momentos acabo de llegar. Ajá. Aquí a este pueblo en mi caballito, porque tengo ganas, hay ganas de bailar. Vine porque vino también Nochebuena, y donde hay muchachas la cosa es más buena, pa' tomar traguito y pegar también un que otro gritico de esos que yo sé. Te asustes, negra, y ven para acá, que en este carriel traigo que gastar. No tienes que darme pa' gozar conmigo, sin un pedacito de tu pan de trigo, de ese que tu mamá te da pa' chocolate, cuando a tu papito también se lo bate. Upa pues, negrita, no vaciles más, que en diciembre estamos y hay que parrandear. Eso es así, con natilla y buñuelos y guaro. Así, negrita. Las copas son buenas, ¿para qué negar? Pero son más buenas cuando puedo estar con una morena como tu negrita, que tiene tan linda esa tu boquita, como pa' que chupes confite de a peso, o pa' que te tragues un bombón bien bueno, como es el que tengo yo guardado aquí, y dártelo pienso de aguinaldo a ti. Son buenas, ¿para qué negar? Pero son más buenas cuando puedo estar con una morena como tu negrita, que tienes tan linda esa tu boquita, como pa' que chupes confite de a peso, o pa' que te tragues un bombón bien bueno, como es el que tengo yo guardado aquí, y dártelo pienso de aguinaldo a ti.